Alfredo, quería consultarte, ¿no? Digamos, lo que pasó el jueves pasado en la Prida, que no solamente, como vos me comentabas, estuvo el gobernador Axel Kicillof, sino también un nutrido grupo de intendentes de la sexta sección. Entiendo que todos ellos referenciados en el movimiento Derecho al Futuro, que justamente levanta la figura de Kicillof. Y en algún trascendido periodístico se habló de que, digamos, hubo un contexto para hablar del cierre de listas. Obviamente no te voy a pedir que me digas quién va a ser el candidato, pero sí que me cuentes algo al respecto de cómo vienen las conversaciones y qué consensos hay, ¿no? En este grupo de jefes comunales del sudoeste bonaerense que se reunió allí en La Prida y que te tuvo a vos como anfitrión. No, de hecho, también estuvo el intendente de Torquís, que se referencia en el Frente Renovador, pero sí estuvieron los, bueno, no los, nosotros somos siete los intendentes del sur bonaerense que nos referenciamos en la conducción de Axel Kicillof. No pudo estar presente por cuestiones personales el intendente de Benito Juárez, pero Julio sí los Marini. otros cinco, conmigo seis, y por supuesto cada vez que nos juntamos, pero es decir, como que esos trascendidos hablaban de una reunión con el gobernador. No, no fue así. El gobernador vino con una agenda muy cortita y muy exigida porque tenía que estar de regreso antes de las 6 de la tarde en la capital. Así que, por supuesto, que no hubo tiempo para reuniones. Siempre que nos juntamos, los intendentes que tenemos la misma visión de el protagonismo y el camino que tiene que elegir el peronismo en la provincia de Buenos Aires, charlamos acerca de esto. No hablamos de candidaturas ni cerca, pero sí hablamos de cómo tenemos que fortalecer el afianzamiento del espacio en el sur bonaerense y estamos trabajando en eso. Así que también nos predispusimos a armar una agenda convocante, amplia, y poder esto plasmarlo en una reunión seccional. Que seguramente será en la primer quincena del mes de junio. Eso sí, lo estuvimos charlando y, por supuesto, analizando estas cuestiones que decíamos de cómo enfrentar estos 2 años y pico que le quedan al Estado provincial y a los municipios que acompañamos para estos desafíos, el desafío de la productividad en un contexto de escasez. Hoy escuchaba la rentabilidad que tiene la intermediación bancaria en la Argentina, y evidentemente, pese a que los números en términos de lo que es la versión oficial de nuestra economía van cerrando porque el dólar se mantiene estable y porque la inflación no supera la de marzo 3,7 o la de abril el 2,8 o 4, no recuerdo, pero todos los demás guarismos son muy, muy negativos para Sí, que claro. la provincia de Buenos Aires pueda desarrollar su potencialidad productiva. Y muchos de nuestros distritos están muy, muy, muy, muy, muy, muy complicados. Yo pertenezco a una sociedad que se relaciona mucho económica, social y culturalmente con Olavarría. Y la situación de una ciudad industrial, cementera, muy relacionada con la industria de la construcción, está fuertemente afectada por esta crisis. Lo mismo que pasa con la textil y zapatera de Coronel Suárez, y lo mismo que pasa con la papelera de Torkins. Hay mucha preocupación en todos nosotros como intendentes, cómo vamos a salir de esta situación y cómo vamos a encarar la demanda de una sociedad que cada vez más requiere atención educativa, sanitaria, de seguridad de un Estado que está muy, muy complicado para hacerse de los recursos para lograrlo. Eso es lo que nos preocupa a los intendentes del Movimiento Derecho al Futuro en el sur bonaerense. Seguro, seguro. Y además de esta reunión que nos adelantaste que van a tener el próximo mes, te quiero preguntar, digamos, ahora se viene el lanzamiento formal del Movimiento Derecho al Futuro, que por diferentes cuestiones de coyuntura nunca pudo tener un acto formal. Dos o tres veces estaba programado, tuvo que posponerse, finalmente fue con un documento. Viene el acto y después viene el lanzamiento seccional también acá en nuestra sexta sección. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? No, bueno, yo no sé si un lanzamiento formal, lo que sí nos vamos a juntar todos aquellos que tenemos una coincidencia en esta corriente de pensamiento. Sí. Esto no es en contra de nadie, es porque lo que queremos es sumar. Creemos que Axel representa el futuro y creemos que en ese sentido, cada vez que la Argentina se ha enfrentado a la amenaza del neoliberalismo, de estos nuevos modelos que se están imponiendo no solamente en la Argentina, sino también en varias de las sociedades exitosas de Occidente, cómo resguardarnos, porque después que pasan estos experimentos, como pasó con Martínez de Hoz o como pasó en el después del 2001, así hay que salir a reconstruir y bueno, la trinchera donde se refugia la posibilidad de que los laburantes tengan de nuevo esperanzas, a mí me parece que es el peronismo. Yo milito para que el peronismo sea eso. Uh-huh. Bueno, si no reestructuramos nuestras líneas fundamentales, si no somos creativos y nos adecuamos a los tiempos en los que tenemos que vivir, bueno, eso se nos va a hacer más difícil. Por eso creemos que Axel está siendo la persona que pueda, no sé, concentrar toda esta nueva demanda de la historia en este momento que representa el peronismo. Seguro, ¿no? Está la frase de él que en su momento, digamos, generó algún malestar hacia adentro del peronismo, esto de buscar nuevas canciones, ¿no? Formas, ¿no?, de llegarle a esas juventudes que por ahí no vivieron los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Entonces uno le habla de la década ganada y le entra por un oído y le sale por el otro, como a mí me pasaba. No, por supuesto, las sociedades, claro, siempre miran hacia el futuro y por supuesto que uno tiene que, ¿viste?, tiene que afianzarse, pararse, hacer base en nuestra historia. Y si nos olvidamos rápido de lo que nos hizo bien y nos olvidamos rápido de lo que nos hizo mal, bueno, lo más probable es que nos mandemos alguna macana de nuevo. Claro. Pero más allá de eso, por supuesto que uno tiene que mirar hacia adelante. De todas maneras, qué sé yo, yo ayer vi en, por supuesto, la líder más carismática, más influyente de la política argentina, que es Cristina, sí, un mensaje, bueno, novedoso, me pareció importante, que aunque seguimos hablando mucho de nuestro pasado, porque estamos orgullosos de eso, sí, no creo que sea bueno en términos político-electorales, pero sí estamos orgullosos de eso. Sí. Yo vi algunas reflexiones novedosas en relación a que no hay que hablar de un Estado absolutamente presente, sino algo que venimos diciendo mucho en los municipios. Hablamos de Estado eficiente, pero sí, no de ahora. Lo estamos haciendo desde hace rato. Lo que pasa es que a veces los municipios no tienen la voz suficiente. Pero a diferencia de un Estado nacional que puede agarrar una maquinita e imprimir moneda o, no sé, colocar bonos, sí, o colocar deuda, los municipios son como una empresa familiar o como la, claro, economía de tu casa. Si vos gastás más de lo que generás, definitivamente colapsás. Entonces, no hay mucha diferencia entre lo que pasa en un Estado nacional, provincial, con lo que pasa en los municipios. Me parece haber visto en la presidenta Cristina Fernández de Kirchner una reflexión en ese sentido y que me parece muy buena. También habló de otras cuestiones que tenemos que encarar y que discutir, porque si no lo hacemos nosotros, los que estamos a favor de los trabajadores, lo terminan haciendo aquellos que nos quieren joder, que, seguro, nos quieren de mano de obra barata, y eso es una responsabilidad del peronismo. Así que estoy optimista este lunes, Juani, porque creo que aquellos que pensamos de esa manera, vamos a encontrar lugar donde discutir. Yo me quedo con la misma sensación después de haber visto el discurso de Cristina Fernández de Kirchner, como decís vos, ¿no? Afianzada en la historia y en lo que se hizo, pero mirando al futuro y replanteando, ¿no?, cómo volver a ser, o cómo volver a levantar esas tres banderas históricas que tiene el peronismo en este siglo XXI, cuando parece tan, tan difícil, ¿no? Y con un nivel de confrontatividad hacia adentro menor que en otros discursos, lo cual me esperanza, pero ahí me surge la duda, ¿no? Porque uno la escucha a Cristina y pareciera ser que no hay tantos puntos de quiebre con Axel Kicillof, pero después uno escucha a otros referentes, como por ejemplo Máximo Kirchner a nivel provincial, o en lo local Alejandro Di Chiara, y sí aparecen justamente algunos ruidos, ¿no? ¿Cómo lidian con eso ustedes que están aquí en el territorio de cara a lo que va a ser un cierre de listas muy novedoso, el de las elecciones provinciales, que es la primera vez que se va a desdoblar, donde la boleta seccional va a tener una importancia mucho más importante que en años anteriores? Digo, ¿cómo se va procesando todo esto en el caso de ustedes, que son los que tienen la responsabilidad del armado de listas o del consensuar una estrategia electoral aquí en la sexta sección? Fundamentalmente escuchándonos, ¿sí? Y teniendo claro, y por eso se arma Movimiento Derecho al Futuro, porque tenemos que afianzar y darle sustancia, darle potencia a esta voz novedosa para que se pueda sentar en la mesa donde se toman las definiciones y sin negar que hay un compañero que piensa diferente, forzar en la negociación a la escucha y al consenso. Creo que no hay muchas más alternativas que eso en nuestro espacio político, y lo acaba de decir también la presidenta, no hablo de la presidenta del Partido Justicialista, sino que la presidenta, como es, como se le debe decir a cada ciudadano argentino que ha ejercido esa primera magistratura, no lo pierde, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo dijo: debemos dejar de lado las cuestiones personales y las ambiciones de carácter personal. Eso no iba dirigido a los que piensan distinto que ella. Eso iba dirigido a todos. Así lo tomo yo. Claro. Y para ser intendente, o para ser gobernador o presidente, supongo que mucho más, uno debe tener la capacidad de encontrar el medio vaso lleno siempre. Así que después de escuchar a Cristina, me voy por el medio vaso lleno y estoy seguro de que seguramente va a haber opiniones diferentes, pero vamos a tener un lugar donde discutir esto rápidamente para no dejar de lado la responsabilidad principal que ha sido la historia del peronismo, de ser la última referencia, la última bandera que pueden llegar a perder los trabajadores de este país. Decía el general que hay una sola clase de hombres, ahora sería de hombres y mujeres, que son los que trabajan. Bueno, tenemos que encontrar la manera para que todos aquellos que trabajan puedan hacerlo en un país que premie con lo que se merece aquel que pone una parte importante de la riqueza del país, que es la fuerza laboral. Tenemos que volver a que el capital se lleve, por supuesto, su parte, pero seguro, también aquel que pone el trabajo para que ese capital se engrandezca y se enriquezca, se lleve su parte proporcional y justa. El 50-50 que decía el general. Así que yo estoy optimista. ¿Y va a ser difícil? Sí, va a ser difícil. Hay gente que no piensa que esto sea así y que piensa que, bueno, el statu quo debería ser el mismo de siempre. Bueno, yo creo que eso ya cambió. Si logramos coincidir, me parece que tenemos una oportunidad. Bien, bien. Y creo también que dentro del movimiento Derecho al Futuro quizá hay alguna opinión divergente en algún punto con la tuya. Pienso, ¿no?, en el caso de Ricardo Moser, del intendente de Coronel Suárez, a quien entrevisté hace una semana, y él era muy tajante, ¿no?, al preguntarle por la unidad con la Cámpora, con el kirchnerismo, él la rechazó abiertamente. Infiero de tus palabras que vos no tenés una posición tan extrema en ese sentido, sino que sos más contemplativo a la posibilidad de llegar a una síntesis en una sola boleta. Así es, sí, diferimos, tenemos matices, y por supuesto tengo la obligación de entender al compañero que piensa de esa manera, y no es solamente Ricardo Mosero. No, claro. Somos 47 intendentes los que estamos empujando la solidificación de las bases políticas del gobernador Axel Kicillof, primero para que pueda terminar exitosamente los años de gestión que tiene cargado como responsabilidad y que después se pueda proyectar como el futuro para todos los argentinos. Pero estamos claros de que no pensamos todos igual. En ese grupo de intendentes hay varios que tienen la misma mirada que Ricardo, y es absolutamente justificada, Juaní, porque cuando has aportado mucho laburo, mucha experiencia, y además has generado consenso y popularidad y respuesta electoral en tus distritos, y aquel que maneja la lapicera de las listas no lo considera, sino que desbalancea esa proporcionalidad para gente que tiene, en principio, porque después las respuestas no son tan, tan coherentes con esa prescripción, sí. Balancea las listas para los que tienen mayor afinidad con sus posturas circunstanciales. Eso genera un gran resentimiento y una gran sensación de bronca. Sí. Pero bueno, de un lado y del otro tenemos que considerarnos, y por supuesto en esa síntesis yo creo que vamos a sacar la mejor opción para los bonaerenses en no muy largo tiempo. Esto ya está encima de nosotros. Seguro, sí. Yo creo que el criterio a la hora de confeccionar las listas tendría que ver con, es medio raro decirlo así quizá, pero el éxito político, ¿no? Si un intendente tuvo una buena gestión y es premiado con el voto de sus ciudadanos, bueno, eso también le da proyección para hacer política a otro nivel. En cambio, si uno pone, como decís vos, a alguien que es leal, fiel, que está siempre de acuerdo, quizá le falte, ¿no?, esa efectividad política, y eso redunde, ¿no?, en un efecto negativo para el movimiento político considerado como un todo. Pero más allá de eso, Alfredo, te quiero preguntar, ¿no?, habida cuenta de que vos llevas un largo tiempo en la política y bueno, has tenido esto, ¿no?, de el éxito político de ser electo, reelecto como intendente, creo que es tu cuarto mandato, has sido senador también. En estas elecciones que tienen esta novedad de una boleta corta, seccional, la de diputados provinciales en el caso de la sexta y luego la de concejales y consejeros, ¿cómo pensás que va a ser la dinámica? Por supuesto, la boleta local va a traccionar porque es lo que el vecino, la vecina le interesa o le toca más de cerca, pero la boleta seccional, ¿pensás que va a tener peso en esta elección, mayor peso que en otras, que a veces queda en el medio y relegada? Y también, ¿cómo se puede decidir un candidato de unidad para una sección tan grande como la nuestra, donde tenés realidades tan diferentes como la de Bahía Blanca, la de La Prida, la de Saliqueló, de Carmen de Patagones? Bueno, no va a ser fácil, no va a ser fácil. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo en conjunto, porque hay secciones electorales donde uno de los espacios internos tiene más fortaleza, es decir, de aquellos que, no sé, representan de manera más taxativa el electorado. Cuando vos tenés un municipio que está pintado de un color, uno puede suponer de que ese municipio pesa más que el otro municipio de al lado que no tiene ese mismo color en relación a la representación de la elección anterior. Sí. Digo, si vos tenés un intendente peronista y al lado hay un municipio que no tiene el intendente, seguramente el peso de ese municipio va a ser más importante al momento de determinar nombres. Y luego, si el municipio peronista de La Prida se compara con el de Bahía Blanca, que tiene 20 veces más población, también va a ser una cuestión que tenemos que tener en cuenta. Uh-huh. Así que todas estas cuestiones a mí me parece que deben ser tomadas en cuenta. Hay secciones electorales donde tenemos una gran preeminencia desde los intendentes que se referencian con Axel y otros, aquellos que se referencian con Máximo Kirchner. Uh-huh. Entonces, yo creo que eso lo tenemos que tener en cuenta y tenemos que lograr esa síntesis. No va a ser fácil, eso está claro, pero yo creo que estamos, bueno, llamados a hacer ese esfuerzo porque las circunstancias así nos lo imponen, no me cabe duda. ¿Y hay diálogo ya con ese otro sector, el de Máximo Kirchner? Y bueno, no lo hablamos con el gobernador, pero es decir, sí he escuchado manifestaciones de uno de sus ministros, el más cercano, el más político, que es Carlos Bianco, sí, en relación a que no había habido ese tipo de conversaciones. Claro. Hay tiempo todavía. Escaso, bien, por sí, supuesto, pero para estas cosas todavía hay tiempo. Yo estoy seguro de que eso se va a producir. Y seguramente Pongo mis fuerzas para que eso sea así. Sí, y seguramente el mensaje de Cristina ayer en un tono más conciliador pueda abonar, sí, en este sentido. Con quien entiendo que sí por ahí hay más cercanía es con los intendentes del Frente Renovador, por lo menos aquí en la sexta sección, ¿verdad? No, por supuesto, es decir, el intendente de Torkins estuvo presente aquí. Él también firmó el documento junto con los intendentes de que se referencian con Axel, así que sí, tenemos relación con todos también, por supuesto, con Fede y con el Langa o con el intendente de Montehermoso. El Langa, no aclaramos, no que es Diquiara, pero por ahí, excepto de estas referencias que vos mencionabas de cómo ha sido la construcción en otros momentos y cómo seguramente tiene que ser diferente en este momento. Eso no, a mí no me cabe duda, pero esto no quiere decir que estemos distanciados. Mi gestión y por supuesto que toda la sociedad lapridense contribuyó en la medida de sus posibilidades, se organizó para ser solidaria con Bahía Blanca, y en el caso mío como intendente y el equipo de gobierno también estuvimos participando de una cercanía y eso, además de por la emergencia que se produjo, también porque tenemos en el intendente de Bahía Blanca a un compañero que recuperó para el movimiento una comuna tan difícil como la de Bahía. Sí. Así que todas estas cosas, si bien pertenecemos a espacios que no tienen absoluta sintonía, no quiere decir que estemos alejados. Seguro.